mañana, feliz mañana para todos. Comenzamos el Café Mañanero, gracias por seguirnos. Hoy es el lunes 2 de mayo. Un saludo muy especial a todas las personas trabajadoras. Este primero de mayo, como es tradicional, se ha celebrado el Día del Trabajador. Así que nuestro saludo muy especial a todas las personas que aportan con su mano de obra a la economía del país y, por supuesto, a la de sus hogares, a la economía individual o personal. Y también un saludo muy especial a todas las personas que por alguna razón se encuentran en el paro. Para ellos también nuestro ánimo a que lo sigan luchando, lo sigan intentando. Conseguir trabajo, de acuerdo con las encuestas, conlleva un promedio de 2 a 3 años conseguir un trabajo fijo. Otra cosa es un trabajo temporal. Bueno, desde aquí, ánimo para quienes están buscando trabajo. Y vamos inmediatamente a dar cuenta del tiempo para hoy, cómo viene la jornada en lo que tiene que ver en el apartado meteorológico. A esta hora nos acompaña una temperatura de 18 grados centígrados en el centro de Valencia. La probabilidad de precipitaciones para hoy es del 11%. Debo decirles que tenemos vientos de 11 kilómetros por hora y una humedad del 68%. En general, nos espera un día nublado. Y en cuanto a los indicadores económicos, preste mucha atención cómo marcha la economía en el día de hoy. El euro se cotiza frente al dólar a 1,05. Cuando empezó la guerra, recordemos que estaba a 1,22. Esta guerra tiene su precio, y no solamente en lo que tiene que ver con las vidas que se están perdiendo en el terreno de batalla, sino también en el apartado económico. Afecta a la macroeconomía y a la geopolítica mundial. El petróleo escala hasta los 106 dólares con 18 centavos. Antes de la guerra estaba el petróleo por debajo de los 100 dólares. En todo caso, en la última jornada cae un 0,89% el barril Brent. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8,584 puntos, lo que supone una subida del 0,85%. Hoy encontramos en la prensa algunos titulares en materia de economía que inmediatamente les vamos a compartir aquí en el Café Mañanero. El alza de los precios pone freno al Producto Interior Bruto, que crece un 0,3% de enero a marzo. España da una nueva oportunidad a Colza, que repunta a máximos históricos. Principales indicadores económicos entonces aquí en el Café Mañanero. También noticias que tienen que ver con el apartado de los mercados en general. Destacamos en este apartado que las claves del por qué la bolsa española cae mucho menos este año que la europea. Bueno, les invitamos precisamente a seguir esta información en nuestras redes sociales, que la vamos a compartir. Todas las mañanas aquí compartimos los titulares que vamos encontrando en el contexto de la economía. Para hoy, por supuesto, les tendremos otras noticias que tienen que ver con el apartado político en el plano nacional, sí. Y por otro lado, también las noticias en el contexto de los deportes. En el apartado de inmigración, por supuesto, también aquí están las noticias. Debo decirles que, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la parte social y laboral, a propósito del empleo que estaba hablando, Comisiones Obreras y UGT han cargado contra la COE y han exigido alzas salariales este primero de mayo. El gobierno, por su parte, ha destacado los avances laborales frente a los retrocesos de la derecha, en referencia a la rivalidad política que generalmente se mantiene. Y bueno, vamos adelantando también en nuestro programa la actualidad que tiene que ver con las noticias más importantes del día. Y miramos al otro lado del Atlántico, hay una canción que se titula Semillas de Libertad. Con esta canción han celebrado en Puerto Rico, exactamente, el Día del Trabajador. Semillas de Libertad. Bueno, es un tema que se ha convertido en el himno de las reivindicaciones en la Isla del Encanto, como se le conoce también popularmente a Puerto Rico, la Isla del Encanto. Y vamos a dar cuenta entonces precisamente de esta canción, Semillas de Libertad. Bueno, la verdad es que suena a reivindicación y de eso se trata. Repito, se convirtió en la canción que más se coreó en la celebración del día del primero de mayo en Puerto Rico. Semillas de Libertad. Este es un título que también recogen algunas campañas. Y con frecuencia vamos a encontrar más de un tema con este título, Semillas de Libertad. En la medida que tengamos la posibilidad, lo vamos a compartir con todos ustedes. Mil gracias a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Debo decirles que en Valencia y el área metropolitana estamos en Latinos 107.9, igualmente en Castellón. Y por otra parte, bueno, también agradecer a la gente que nos sigue a través de iTunes. Sí. Y posteriormente, pues puedes seguir nuestro podcast que recoge lo más importante de nuestra programación. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento para seguir la mañana con los temas más importantes. Bueno, más adelante estaremos también dando cuenta de lo que ocurre en América Latina. Los principales temas del otro lado del Atlántico. Tenemos la política en Colombia. A propósito, la encuesta de intención de voto más reciente. Y una de las más intensas. Bueno, pues vamos recogiendo los principales temas. Como en la agricultura y en la cultura. Principales temas del día aquí en el Café Mañanero. Hoy hemos tenido alguna dificultad técnica al inicio de nuestro programa y en la medida de lo posible, pues vamos a superarlo. Latinos FM, Valencia 107.9, Benidorm 96.7. Estaremos con los segmentos del Café Mañanero, pero antes también el monólogo de actualidad. De momento, pues, les acompañamos también con el saludo musical que no le puede faltar en nuestro programa. Recuerden, hasta las 11, compartiendo actualidad y entretenimiento. El Café Mañanero, día a día. Arrancamos el Café Mañanero con Shamir Bonano por el hijo de Borinquen. Semilla de Libertad es el título de la canción que se ha convertido en el tema que ha acompañado las reivindicaciones del primero de mayo en la Isla del Encanto. No nos vamos a quedar con esta canción, porque si hay algo que ha unido, que ha conectado a Latinoamérica con el mundo, este domingo es precisamente las reivindicaciones del 1 de mayo, la celebración del Día del Trabajo. La colonia más vieja, mucho más vieja que la esperanza. Está bueno. Bueno, escucharon, es la canción que ha acompañado a las reivindicaciones en Puerto Rico y se titula Semillas de Libertad. Debo decirles que en Puerto Rico hay un cierto sentimiento de deseo de independencia absoluta de los Estados Unidos. Pero es un tema que cuando se lleva a las urnas siempre termina ganando quienes quieren seguir siendo un Estado asociado libre de Puerto Rico. Escuchen a esta hora el Café Mañanero. Inmediatamente vamos a dar cuenta de nuestro monólogo de actualidad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El amor. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Hay veces, la verdad es que hoy vamos a remolque, ¿no? A remolque de... Tenemos algún inconveniente técnico y bueno, pues intentamos, aunque esto no tiene por qué en ningún momento afectar el contenido de nuestro programa, sí que nos sí que ocasiona alguna incomodidad a la hora de compartir el contenido que diariamente tenemos preparado para todos ustedes. Al menos alcanza a estropear la fluidez con la que se comparte el Café Mañanero. Bien, encontramos En los titulares de la prensa en el día de ayer, uno que llamaba muchísimo la atención, ¿no? Porque la guerra de Ucrania está afectando la economía de todos. Ha generado una inflación a escala mundial y esto, desde luego, está afectando el bolsillo de todos los países. La guerra de Putin entra en una espiral internacional imprevisible. Y este es el titular que genera preocupación. Porque si la semana anterior comentábamos que había negociaciones, que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se había entrevistado con el mismísimo Vladimir Putin, luego visitaba a Ucrania y se preveía pues que era un mensaje que se estaba buscando de paz, buscando que es llegar a un acuerdo entre las partes más importantes en conflicto, pero lejos de que se concrete una paz, vemos que se ha extendido incluso hasta Moldavia. Y no sabemos cuáles pueden ser las implicaciones. A Europa parece que se le está acabando la paciencia con Vladimir Putin. Y esto es peligroso. Y es aquí donde hablamos de lo imprevisible, de lo que pueda pasar como consecuencia de la continuidad de la guerra en Ucrania, que de acuerdo con los informes ya alcanza el día 68 en el día de hoy concretamente. La creciente agresividad rusa desata una espiral de alcance imprevisible mientras se configura una revolución energética global de las relaciones internacionales a los hábitos de vida. Sin duda alguna, la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, está configurando un nuevo mapa de la geopolítica a escala mundial, principalmente por la afectación que está sufriendo la economía. ¿Y cuándo va a parar la guerra?, se preguntarán algunos. Esta es precisamente la respuesta que todos los expertos, analistas, politólogos desearían responder. Y creo que no está ni siquiera en capacidad de responderla ningún líder político de la región, tal vez Vladimir Putin, porque cuando este hombre decida parar, pues será cuando se logre la estabilidad en la región. Dejamos el tema de la paz reservado, ¿no? Bueno, a propósito de Vladimir Putin, han surgido rumores esta semana de que está bastante afectado con un cáncer y que también tiene Parkinson. En las imágenes que se muestran en ese encuentro con Antonio Guterres, no le vemos tan afectado, ¿no? Es verdad que él intenta mantener un semblante de hierro. Es una característica de los líderes políticos, sobre todo cuando ejercen este tipo de liderazgos, ¿no?, en medio de una contienda, una guerra, donde intentan enviar un mensaje de seguridad, de grandeza, de estabilidad. ¿Sí? En cómo se comportan también hay un mensaje. Y Vladimir Putin interpreta perfectamente este comportamiento. De manera que el reto, sin duda alguna, de la diplomacia internacional está cuesta arriba. ¿Cuál es ese reto de lograr parar la guerra? Mientras Vladimir Putin chantajea y, por otra parte, la comunidad internacional, la sociedad internacional, pues sufre las consecuencias. No solamente Ucrania, también el mundo. Ahora, lógicamente, ninguno como los ucranianos, ¿no? Desde aquí, una vez más, nuestra solidaridad. Y con este mensaje de preocupación, siempre queremos decirle otra cosa, ¿no? La gente a veces dice, no, que te tienes que levantar con un mensaje esperanzador. Sí, eso es cierto, pero también con la verdad. De allí depende todo. De allí depende qué decisión tomar. Cómo podemos vaticinar el día de hoy y el de mañana. Es en función de la realidad, de lo que nos encontramos en el día a día. Y eso es lo que intentamos compartirles aquí en el Café Mañanero. Bueno, más adelante estaremos con otros temas. Viene Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. También Carlos Angulo con la nota ecológica. Y por otra parte, Nicky Cuervo con el resumen de las noticias más importantes del apartado del entretenimiento. ¡Hombre, felicidades a los seguidores del Real Madrid! Han cosechado ya la estrella, han alcanzado la estrella número 35 de la Liga. Número 35 de la Liga. Gracias por acompañarnos. Momento para dar cuenta entonces de las tendencias en las redes sociales. Más adelante también llegará a esta hora, pues, oportunidad para los eventos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo, buenos días. Vamos entonces con la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, el proyecto de Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación presenta 9 millones de hectáreas de territorio español que serían catalogadas como zonas con un riesgo alto o muy alto para la desertificación. El nuevo texto busca conservar y mejorar el capital de naturaleza de las zonas áridas del país, al igual que las zonas semiáridas y subhúmedas secas que se encuentran en España, para mitigar los efectos y restaurar zonas degradadas por la desertificación. El 74% del territorio susceptible ha sido afectado ya por este fenómeno, y es por ello que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha presentado una estrategia que establece un marco de actuaciones y medidas que fomentarían la planificación, gestión integral del territorio y reforzarían el papel y el uso sostenible de cuáles son los recursos de la tierra en la lucha contra este problema, ya que la desertificación afecta enormemente a España, y es por ello que el cambio climático ha agravado la situación en los últimos años, por lo cual se tienen que reforzar dichos mecanismos para poder evitar actuaciones y consecuencias más graves en los próximos años que afecten así y a su vez a cualquiera de los otros planes que desarrolla España para el objetivo de Europa 2030. Gracias, Carlos. Y vamos ahora con el primer sorbo de actualidad, otro de los apartados interesantes de nuestro programa. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha expresado este domingo el apoyo continuo a Ucrania por parte de la Unión Europea, que trabaja en el sexto paquete de sanciones contra Rusia, e insistió en que la evacuación en Mariupol es urgente. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte también el primer... Bueno, el tema político del día, haciendo seguimiento también a los diversos temas que hacen parte del Café Mañanero. Pero antes de que llegue Adolfo Jiménez del Río, quiero también decirles que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sánchez Otillo, número 7, y que allí vamos a encontrar lo más importante de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Toda la información sobre la carta y el servicio en general lo pueden encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Ayer, a propósito, lleno total, como viene siendo habitual para estas fechas. Y Es una bonita oportunidad también de compartir los sabores y las tradiciones de otras partes del mundo. Restaurante Yacaré. También estamos a nombre de Cas Latino Abate en la Avenida La Plata, número 107. Los productos latinoamericanos importados y de muchas partes del mundo en Cas Latino Abad. Recuerden, Avenida La Plata, número 107. Bueno, allí van a encontrar más que productos latinoamericanos. Todo lo que necesitan definitivamente es de esas tiendas típicas que lo tienen todo. Además, está abierto todos los días. Cas Latino Abad. Recuerden, en la Avenida La Plata, número 107. Bueno, gracias por seguirnos. Avanzamos en el Café Mañanero, dando cuenta de la actualidad y el entretenimiento. Y repito, estamos en el apartado de los segmentos. Segmentos donde a esta hora de la mañana, Adolfo Jiménez del Río nos comparte el tema político del día. Adolfo, buenos días. Y vamos entonces precisamente con ese tema que no puede faltar. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la decisión que tomó el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, este fin de semana, decretando el estado de excepción en 3 provincias de la costa del país para combatir la delincuencia organizada, lo que incluye un toque de queda nocturno en 3 poblaciones y el despliegue de 9.000 uniformados entre policías y militares. Y es que el estado de excepción comenzó a regir desde la medianoche del sábado en las provincias costeras de Guayas, Manabí y Esmeraldas, fronteriza con Colombia, mientras que en las parroquias de Esmeraldas, Eloy Alfaro de Guayas y Jiménez Pascuales de Guayas, habrá un toque de queda de 11 de la noche a 5 de la madrugada, hora local, todo por 60 días. Y es que en el mensaje televisivo, Lasso anunció que su gobierno llevará el combate a los delincuentes hasta el mismo territorio donde intentan ocultarse ellos y sus sucias mercancías. Y además afirmó que las calles sentirán el peso de la fuerza pública. Y la decisión de Lasso se enmarca en la creciente violencia que se vive en la costa de Ecuador por parte de bandas criminales organizadas, enfocadas principalmente en el narcotráfico y con vínculos de carteles de la droga de México y Colombia. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿esta decisión política que ha tomado Guillermo Lasso cuando ya está próximo a cumplir un año de su mandato le favorecerá para poder resarcirse con su pueblo después de la complicada pandemia del COVID-19? Y también nos preguntamos, ¿darán resultado estos tipos de excepción en momentos en que la crisis económica se ha generado nuevamente en Ecuador y donde la región que está militarizando es una de las regiones prósperas de su país? Tema político del día. Gracias, Adolfo, y seguimos compartiendo la actualidad. Bueno, es el turno para Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las noticias más importantes del apartado del entretenimiento. El avance de las noticias del mundo de la música. Bueno, tenemos por un lado también que destacar el espectacular concierto que ofreció J Balvin y Maluma en Medellín, con la participación de Madonna, invitada de lujo, invitada excepcional. Bueno, y

Rigoberta Bandini estrena el videoclip de Ay Mama. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Estilo único. Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Más adelante vamos a estar ya con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ahora, invitación cordial a Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Para disfrutar de deliciosa gastronomía colombiana, empezando por la panadería, además los platos típicos. Y, hombre, el menú diario, Don Arepo. Bueno, tenemos mucho para compartir en el día de hoy y tiene que ver básicamente con las celebraciones del día de ayer. Por un lado se celebró el Día de la Madre y por otra parte el Día del Trabajador. Dos fechas que coincidieron este primero de mayo. Vaya arranque del mes de mayo. vamos a mirar América Latina, a ver qué pasa al otro lado del Atlántico, cómo va la política en Colombia. El próximo 29 de mayo habrá elecciones presidenciales. La primera vuelta, todo apunta a que habrá segunda. Pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Miraremos la última, la más reciente encuesta de intención de voto, ¿sí?, que se dio a conocer en el día de ayer y que publica Inbamer. La publica el diario El Espectador y también el canal Caracol. En breve estaremos precisamente compartiendo esos resultados. Ahora escuchamos a Nicky Cuervo, que ya nos trae las primeras noticias del apartado del entretenimiento. Nicky, buenos días. Una vez más, es el Café Mañanero. Bien temprano, la actualidad del mundo del espectáculo. Mientras llega Nicky, bueno, aprovechamos también para dar cuenta de los resultados en el ciclismo. Buena actuación de la representación latinoamericana en la Vuelta a Asturias. Sí. Osa, corredor del Movistar, se quedó con la Vuelta Asturiana. Y tenemos ya las 8 de la mañana, 46 minutos. Para seguir compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Sí, tenemos por acá también a Carlo Angulo, que nos comparte diariamente también la actualidad del día a través del calendario. Lo que se conmemora o se celebra cada día. El Café Mañanero, disfrútalo. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Gracias por seguirnos. Vamos con Carlo Angulo, que a esta hora nos trae el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, Carlo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Atún, al igual que este 2 de mayo se celebra el Día Mundial en contra del bullying y el acoso escolar. ¿Y qué más nos encontramos un día como hoy? Pues en las efemérides de este día tenemos que el reconocido actor estadounidense Dwayne Johnson, mejor conocido en el mundo artístico como The Rock, está celebrando su cumpleaños número 50, al igual que el reconocido futbolista inglés David Beckham, el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 47. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Gracias, Carlo. El repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Es el momento de también dar cuenta entonces de el repaso de los titulares de los principales periódicos. la mejor manera de comenzar el día. El Café Mañanero por Latinos FM. La prensa en el día de hoy, la verdad que a raíz de una falla técnica que tenemos y que esperamos superar en el transcurso de nuestro programa, se está haciendo lento el desarrollo del contenido de nuestro programa. Por eso, sinceras disculpas le ofrecemos a nuestros oyentes. Bueno, el periódico El País, que es el diario más importante de España, destaca hoy en portada: los sindicatos reclaman que los salarios suban según el IPC. Fotografía de portada precisamente para las manifestaciones del primero de mayo. En otros titulares, el gasto en cáncer se duplicó en 5 años. Los nuevos fármacos elevan la factura de 1.600 a 3.100 millones de euros. Repito, esa es la factura por los fármacos contra el cáncer. En otros titulares, bueno, ya, pero en lo que tiene que ver con el diario El Mundo, el segundo diario más importante de España, destaca que Ayuso blinda su electorado y reafirma su perfil nacional. En otros titulares, los primeros civiles evacuados en la planta situada en Mariupol. Bueno, esto en referencia a la invasión o la guerra que está sufriendo Ucrania por parte de Rusia. Dejamos la prensa de España y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Como todos los días, la actualidad. La actualidad de América Latina. Alegre, divertida, es Latinos 107.9. Está buena. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos al diario El Clarín de Argentina. Atención a lo que trae hoy el principal diario de los argentinos. El Clarín, sí, efectivamente, destaca: el cristinismo juega a fondo para que Alberto Fernández eche a Guzmán. Estamos hablando de la rivalidad que hay entre el presidente y el vicepresidente del país. Gesto de Estados Unidos a Ucrania. Y versiones sobre Putin. Bueno, el recibimiento, el saludo, mejor dicho, de Zelensky, el presidente de Ucrania, ¿no? Tercera en la línea de sucesión de la presidencia, Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes, viajó a Kiev y estuvo 3 horas con Volodymyr Zelensky. Siguiendo con más actualidad en el Café Mañanero, bueno, damos también cuenta de los titulares de otros periódicos de América Latina, como viene siendo habitual. El diario El Mercurio de Chile. Atención a lo que destaca hoy en su portada el principal diario de los chilenos. La venta de proyecto Dominga a inversionistas chinos se concretaría el tercer trimestre. Pero sería, ¿qué quiere decir en el tercer trimestre, ¿no? Por otra parte, congresistas plantean apreciaciones y expectativas ante despliegue de la agenda legislativa del gobierno. Los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta la prensa colombiana. Atención, cómo viene el diario El Tiempo en el día de hoy. Bueno, hoy, en la verdad, la información de Colombia, más bien la trasladamos a lo que es la portada de El Espectador, que recoge las encuestas de intención de voto para las próximas elecciones presidenciales. El diario El Espectador destaca hoy en su portada la encuesta de Inbamer, donde una vez más el candidato Gustavo Petro se ubica al frente de la intención de voto con un 42%, en segundo lugar Federico Gutiérrez con un 46%, y en tercera posición está Rodolfo Hernández con un 13%. Destacan también cómo se ha estancado, o mejor dicho, la caída de Sergio Fajardo. Y siguiendo con más prensa latinoamericana, también damos cuenta de los titulares que nos trae hoy la prensa de Ecuador. Exactamente el diario hoy damos cuenta exactamente del diario El Comercio también. Una lucha por el trabajo formal. El plan se repite para frenar la ola de violencia. Durante 60 días, militares y policías liderarán las operaciones en zonas peligrosas de Guayas, Manabí y Esmeraldas, donde ya van 407 muertes violentas en este año. 407 muertes violentas este año. Y vamos finalizando este repaso de la prensa latinoamericana, si es posible, con el diario de la República Dominicana, el diario Libre, concretamente, así se titula. Fue aprobada la tasa cero a 67 productos de importación. Los titulares de los principales periódicos. Lluvias se trasladarán hacia el Cibao y parte del sur, dice en otro apartado, en otro de sus titulares, el diario Libre. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Y a esta hora Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de Latino Deportes, lo que estaremos desarrollando, recuerde, más adelante en Tiempo de Deportes, en la última media hora de nuestro programa. Adolfo, buenos días. Tenemos ya campeón en la Liga Española de Fútbol. Y por otra parte, un colombiano se hizo con la Vuelta a Asturias. Comenzamos con la Liga Española, donde en su jornada 34, el Real Madrid se ha coronado campeón a falta de 4 jornadas más. Y es que ha demostrado calidad en su juego, goleando precisamente al Español 4-1, y está a la espera del miércoles para enfrentarse al Manchester City en el Santiago Bernabéu por la Champions. Y continuamos con ciclismo, porque en el Tour de Romandía el ruso Vlasov se ha llevado esta competición. Eso sí, el sábado Sergio Higuita, el colombiano, fue el ganador de la etapa reina de esta competición. Y Fernando Gaviria, el colombiano, ha sido protagonista en el día de ayer en Alemania, llegando de segundo en una durísima clásica. Y continuamos con el Madrid Open 2022, donde la española Sara Sorribes venció de manera contundente a la japonesa Naomi Osaka. ¿Qué le está pasando a Osaka después de que llegó a representar a los Estados Unidos de América? Y Rafa Nadal también ha sido protagonista, pero con sus palabras, al ser enfático, al decir que es injusto en excluir deportistas rusos y bielorrusos en el Grand Slam de Wimbledon. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información del deporte. Recuerde, más adelante, a eso exactamente de las 10:30 de la mañana, estaremos con toda la información deportiva. Para celebrar el Día de las Madres con buena música, hay un lugar aquí en Valencia y ese es Añoranzas Bar, en la Plaza Honduras número 26. Es el rincón de tus recuerdos. Bueno, felicidades a todas las madres de parte de Añoranzas Bar. Por el Día de la Madre. La cantante catalana Rigoberta Bandini ha estrenado el pasado domingo, coincidiendo con el Día de la Madre, el videoclip de Ay Mama, la canción con la que participó en el Benidorm Fest para intentar representar a España en Eurovisión 2022 y que se ha convertido en uno de los himnos del movimiento feminista. A las 14 horas del pasado domingo, Rigoberta Bandini, nombre artístico de Paula Ribó, ha lanzado el esperado videoclip de su exitosa canción, que ya acumula más de 22 millones de reproducciones en la plataforma Spotify. Millones de gracias a todo el equipo increíble que lo ha hecho posible, ha expresado en su perfil de Instagram. Y en el Café Mañanero estrenemos la música de Rigoberta Bandini. Escuchemos Ay Mama. Tú que has sangrado tantos meses de tu vida, perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre caldo en la nevera, tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame. Mamá, mamá, mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá, por tantas mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, todas las mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá. Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza, con ganas de llorar, pero con fortaleza, escúchame. Mamá, mamá, mamá, paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá, por tantas mamás. Todas las mamás, no sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas. Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza. Y lo sabes bien. Nicky Cuervo definitivamente nos trae toda la información del mundo del entretenimiento y ahí estaba justamente con lo que hoy proponen Rigoberta Bendini, Rigoberta Bendini. Bueno, nos queda mucho café por compartir. Hoy estaremos también compartiendo con un artista colombiano que se encuentra radicado por estos días acá en Europa y viene haciendo las cosas muy bien en el apartado de la salsa. Les hablo de Tito Ángel. Si las cosas están de acuerdo a lo planeado, estará con nosotros en este lunes. Un lunes donde se prevé algo de lluvia, por cierto. La verdad es que tenemos un tiempo fantástico. Al mediodía es verdad que hace algo de calor, pero por la mañana y por la tarde disfrutamos de todavía la frescura de la primavera, que poco a poco, eso sí, se va calentando. Bueno, momento para conocer también las tendencias en las redes sociales. El repaso de las noticias o los temas en que más se comentan en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? ¿No? Esa es la pregunta que nos hacemos a esta hora de la mañana y que responde Carlos Angulo. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales a esta hora, nos encontramos que en Twitter y en Instagram está siendo tendencia el nombre del hashtag Repite No al Bullying, como parte de la campaña entre la Fundación de Colacao, al igual que diversos influencers, se reúnen el día de hoy para conmemorar el Día en Contra del Acoso Escolar. Entre otro de los hashtags en el entretenimiento, el Multiverse of Madness del Doctor Strange llega este viernes a los cines de todo el mundo, la nueva cinta del universo cinematográfico de Marvel. Al igual que entre otro de los nombres más importantes, tenemos el nombre de Bad Bunny, luego de que se reconozca por parte de sus seguidores 2 años del histórico en vivo que realizó, al igual que en el momento que estrenó su segundo álbum de estudio, el Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, está cumpliendo 2 años de aniversario, mientras que entre otro de los nombres más importantes del entretenimiento, Kim Kardashian y el comediante Pete Davidson, posaron por primera vez juntos en una alfombra roja, al igual que el nombre de Angelina Jolie, es parte de las tendencias, ya que se dio a conocer que visitó la ciudad de Lviv en Ucrania. La actriz enviada especial por parte de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas fue a la estación de tren de la ciudad para reunirse con personas que han sido desplazadas durante los últimos 2 meses por parte de la invasión de Rusia. Entre los hashtag del día nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Feliz Inicio de Semana, al igual que el nombre de el primero de mayo. Se recuerda que el día de ayer fue el Día del Trabajador, al igual que se conmemoró el Día de la Madre en España. Este es el resumen de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos Angulo, siempre con el repaso de las noticias más importantes en las redes sociales. Y por otra parte, pero Dicky Cuerpo, que sigue atento también con el mundo de...